Hace muy pocos días, las abuelas pudimos anunciar la restitución de la nieta 126, que está con nosotros ahora. Hoy celebramos el año de nuestro 40 aniversario con otra noticia feliz: el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad. Le vamos a permitirle todo el tiempo del mundo para que ella procese su situación, y la esperamos desde hace 40 años. ¿Y por qué no a partir de ahora con los brazos abiertos? Con el amor que hemos construido en los 40 años, que la amamos, que la amamos intensamente, porque sé que el embarazo, cuando nos informaron que estaba embarazada Pichona, fue una gran alegría. Y ahora ella es parte de María del Carmen y es parte de mi hermano Carlos Poblete. Así que bienvenido, y solamente decirle que sigamos con la memoria, verdad y justicia, ahora y siempre.